Saludos desde la Sierra de Madrid. Radio Sierra Internet se inaugura con este breve archivo sonoro de presentación. Mi nombre es Marcos López y a lo largo y ancho de la gran red de redes podréis escuchar este podcast con el que tanta ilusión realizaré para todos aquellos que estén interesados. Aún siendo la primera edición, tengo la obligación de informar qué va a hacer este proyecto. No es una radio como tal, aunque el nombre dé a entender que sí lo es, sino que se trata de utilizar la forma y procedimientos de la radio convencional adaptada a las nuevas tecnologías. El resultado, un programa de radio con la nueva tendencia del podcast. Es decir, yo lo grabo, lo cuelgo en internet, doy los datos de la última edición y esto salta en tu reproductor aprovechándose de internet, con el beneficio de que tú eliges la hora y el día que lo quieres escuchar. Una especie de radio a la carta con voz de alarma que te informa sobre las últimas novedades. El contenido del programa tratará temas de actualidad en la sierra, en el mundo, la música y otras artes que se desarrollan por estos pueblos, sitios para salir, alternativas de ocio y también, dado que estamos en un entorno natural, creo importante aprender a conservar la naturaleza a través de la ecología. Y si vosotros queréis participar de alguna manera en este programa, ya sea con vuestra opinión, sugerencia, información, con cualquier cosa que se os ocurra, solo tenéis que escribir un correo electrónico a oyente@radiosierrainternet.com. No me voy a despedir sin deciros que esta sintonía que va a sonar en cada comienzo a partir de hoy es una obra del Círculo de Willis, un grupo que hace música instrumental acompañada de sensaciones. Es una maravilla verlos en directo. Si quieres, este sábado 25 de marzo estarán en la sala Ritmo y Compás de Madrid, por solo 6€ con su admisión incluida. Y aprovecha que han sacado nuevo disco y allí te puedes hacer con él. El alucinógeno viaje con la pantera rosa. Vamos a escucharlo. un saludo. Y ya me despido de vosotros y que sepáis que dentro de poco tiempo habrá una segunda edición. Soy Marcos Loco. He disfrutado muchísimo con vuestra compañía. Hasta la próxima.